los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros: house, electrónica, disco, reggae. Si vas a trasnochar, si te desvelaste, escucha la programación que te ofrece Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana, el sonido de todas las décadas, la evolución de la música anglo. Estrellas de Medianoche, nuevo formato, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. She's the flowers, the wind, and spring. In all her splendor, sweetly surrendering the love that innocence brings. Almas, pure and simple, born in a world where love survives. Now men will want her, 'cause life don't haunt her. Almas, you lucky, lucky thing. Imagine love so rare. She's young and tender, but will life bend her? I look around, is she everywhere? Almas, pure and simple, born in a world where love so. She shares his wishes. I'm sure he's king, without a doubt. With love so captive, so solely captive, I ask if I could play the part. Almas, pure and simple, born in a world where love survives. Now men will want her, 'cause life don't haunt her. Almas, you lucky, lucky thing. Almas, you lucky, lucky thing. Almas, una canción de los 80 con la cantante, iba a decir Cindy Crawford, la cantante Randy Crawford, y el tema Almas, comenzando esta primera hora de Estrellas de Medianoche y la última hora, comenzando la programación de la última hora de el día miércoles. Hoy es miércoles

need you. I'm dying, I'm crying, I'm begging. Please love me. I love you, I love you. I'm begging, please love me. I'm dying, I'm crying. Please don't leave me. No, no, no, no, no. Down on my knees. Canción de Ello. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 12 de julio, pero del año 1953, nacen en West Hempstead, Nueva York, los gemelos idénticos Billy y Bobby Alessi, conocidos como los Alessi Brothers, o simplemente como Alessi, quienes ubicaron la canción Oh Lordy en el número 8 del Reino Unido en 1977. Tanto Billy como Bobby Alessi trabajaron en el elenco de Broadway del musical Hair. Otra canción destacada de Alessi es All for a Reason, que le dio título a su segundo álbum del año 1977. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. El dúo de gemelos, Alessi, All for a Reason. But I wanted to call just to hear your voice. It was the two of us such a long time ago. So many times I regret that choice. Oh, well. Oh, for a reason. Whatever reason. I couldn't sleep at all that night. Too bad love was forsaken. Oh well, it's all for a reason. Whatever reason, we have to go on. Oh, oh, oh. I just want you to know I think you're beautiful. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad del año 1989 del álbum debut titulado Skid Row, la agrupación Skid Row y 18 and Life. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con Yuzu Endur y Nene Cherry. 7 Seconds. This world, it has comme les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leurs couleurs pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer. 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 12 de julio, año 1953. Rectifico, año 1943. Nace Christine McVie, teclista y vocalista de la agrupación Fleetwood Mac. Grupo que logró el número uno en Estados Unidos con la canción Dreams, perteneciente a su álbum Rumors, que permaneció 31 semanas en las listas estadounidenses. En las canciones de Fleetwood Mac, que tuvo como vocalista líder a Christine McVie, figuran Everywhere, esta que escuchamos al fondo. También está Tusk, la canción Hold Me, y Little Lies. Christine McVie murió a los 79 años de una breve enfermedad el pasado 30 de noviembre. Excelente voz. La otra vocalista, de Fleetwood Mac, Stevie Nicks, dice cuando falleció Christine McVie que había perdido a su mejor amiga. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está la agrupación Fleetwood Mac de los 80, Little Lies. En Estrellas de Medianoche, vocaliza Christine McVie. But I couldn't find a Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. De medianoche, una power ballad. Yeah. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 12 de julio de 1988. La revista Playgirl publica su lista de los 10 rockeros más sexys. Ellos son: número 10, Terence Trent D'Arby. Número 9, Robert Plant. Número 8, Larry Mullen Jr. de U2. Número 7, Bret Michaels, vocalista de Poison. Número 6, John Cougar Mellencamp. Número 5, Richard Marx. Número 4, Michael Hutchence de In Excess. Número 3, Brian Ferry de Roxy Music. El segundo cantante rockero, pues reúne varios géneros, porque el segundo es LL Cool J de Hip Hop, R&B, Rap. Esta lista fue publicada el 12 de julio de 1988, obviamente con los artistas de moda en ese entonces. Y el número uno, el rockero más sexy de esa lista de la revista Playgirl, es este. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está George Michael, A Different Corner. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. I'd say love was a magical flame. I'd say love would keep us from pain. Had I been there, had I been there, I would promise you all of my life. But to lose you would cut like a knife. So I don't dare. No, I don't dare. 'Cause I've never come close in all of these years. I'm so scared. I'm so it's a breeze, little by little. You brought me to my knees. Don't you care? No, I've never come close in all of these years. You are the only one to stop my tears. I'm so scared. I would, I swear.

Love is on the way, canción de Saigon Kick, del álbum The Lizard de 1992. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Corresponde a la agrupación británica de Spandau Ballet. True, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe, this is the sound.